El Encendedor Club Cultural presenta. El Encendedor Radio. Seguimos en El Encendedor Radio. Estamos con Emanuel y Roberta. Vamos a tener un diálogo, una charla junto a Ángel Martín. Mi nombre es Juan Di Noia. Bueno, y los invitados se dedican justamente a la edición independiente. Tienen una importante trayectoria, varios años en el medio. Justamente había traído uno de los libros para comentar, uno de Luciano Alonso. La verdad que tengo muchas preguntas sobre este autor. Es un libro muy particular, es un libro de poesía, pero que va con una poesía medio como contestataria. Sí, con muchas cuestiones de lo cómico, ¿no? Por momentos, como que hay. También hay muchas referencias a películas, a música, a libros también, uh-huh. a otros poemas también. Hay un poema que. Al final tiene igual toda una serie de explicaciones de cuáles son las referencias. Es una poesía interesante la de Luciano. A veces parece como. Que es una cosa buscada de él, que escribe con palabras que son más como las de las traducciones de Anagrama, ponele, o la uh-huh. del Bruguera Libro Amigo, ¿no? Como parece un autor traducido. de repente, en lugar de decir se hacen los piolas, dice se hacen los listos, ¿no? O cosas así. Y nada, es como. Eso es parte del estilo. Sí, está muy bien la. Yo perdí contacto con él. Ah. una de las cosas que tiene la edición independiente a veces es que o afianza lazos o separa gente, ¿viste? Ah, mira. Y en algunos casos pasa, porque, bueno, en este caso pasó eso, eso otro, pero bueno, esto estuvo bueno cuando sacamos el libro. Este es el segundo libro que publicaba él. Sí. El primero, no me acuerdo. Este es A través del bosque en llamas, ¿no? Sí. El primero no me acuerdo. Un atajo hacia el precipicio. Un atajo hacia el precipicio uh-huh. es el primero, sí. Y después sacó otro, no me acuerdo el título, que en la tapa hay como unos salones de videojuegos de los 80, esa onda. Tiene como una cosa medio retro. Estaba bueno. Ah, mirá. Ese otro también, sí. Pero este sí me acuerdo cuando. Ese salió en 2014. Fue cuando pasamos de hacer plaquetas a hacer libros. Fue una de las primeras camadas de libros que hicimos, así ya con lomo, con las tapas, bueno, ya en imprenta, ¿no? Habíamos empezado nosotros como una editorial de fanzines, uh-huh. con la intención de difundir obra nuestra y de autores jóvenes y cosas así. Entonces hacíamos unas pequeñas plaquetas, unos pequeños libros tipo como folletitos, con la abrochadora, con las grapitas, tapas de cartulina, impresas. Después con el tiempo, bueno, eso fue derivando hasta llegar a hacer el libro como objeto en sí, ¿no? En imprenta y todo eso. Pero eso se demoró un par de años. Empezamos en 2011. Ah. Y ahí el juego con que en 2012 teóricamente se iba a terminar el mundo según los mayas. Y bueno, no pasó finalmente, pero quedó ahí por eso el apacito del fin de este mundo. Y la idea era, bueno, que se termine el mundo este, pero que empiece otro, ¿no? Como que. Y bueno, y un poco publicar libros y difundir cultura joven y eso nos parecía uh-huh. como una buena base para algo nuevo, ¿no? Para dejar como una pauta de algo nuevo. Y estuvimos con esa editorial, trabajamos, de 2011 a 2018, hasta que después, bueno, lo dejamos por distintas cuestiones, pero sí fue un. Ese es uno de los primeros que sacábamos. Mirá. Después la editorial fue sacando otros libros. Hemos llegado a hacer coediciones con otra editorial de allá de. También del sur, nosotros somos de Quilmes, en el sur del conurbano bonaerense. Hay otra editorial en Florencio Varela que se llama Dagas del Sur, que es una editorial que editó hace unos años, consiguió los derechos para la obra de José Esbarra, que es un escritor argentino uh-huh. que falleció en la década del 90 y que bueno, siempre se conseguía por lo general libros pirata de él. Como estos chicos de Varela consiguieron los derechos, los digamos, derechos. Hablaron con uh-huh. la. Pero creo que esa historia también terminó mal, porque se terminaban peleando la heredera con el editor. Bueno, esas cosas igual que no hay que ventilar, pero bueno, volviendo a lo que te decía. Es complicado el mundo editorial, sí, desde sí, luego. Sí, porque es muy difícil. Si vos no tenés una banca, digamos, de otra cosa, que te permita dedicarte 100% a hacer los libros y distribuirlos bien y estar al día con los autores y todo eso, es muy difícil, es lo que más hace mella, digamos, la falta de tiempo. Claro. Y más con proyectos que quizás son un poco más ambiciosos, pero como, no sé, como publicar a Esbarra, digamos, ¿no? Pero nada, está bueno también, yo qué sé. Y bueno, con esa editorial hicimos una coedición de un libro mío que se llamaba Los Meses. Ahí fue que yo aprendí a hacer libro a mano. Pasamos de la imprenta a imprimir en casa, pero también con el formato libro y todo eso. Y bueno, fue todo un aprendizaje, ¿no? Empezar de imprimir unos papeles, hacer fotocopias, al día de hoy de ya hacer libros. Y está bueno, eso es lo más lindo, creo yo. Lo que te quedás es lo que aprendiste a hacer, ¿no? Y algunos buenos amigos también quedaron, ¿no? Pero sí, eso como pasa con todo. Justo no traje nada, yo no sabía que nos íbamos a terminar conociendo, pero hay otros libros que salieron después, sobre todo en la última época, que están muy buenos también. Hay uno que se llama Olla de Grillos, que me gustaría mencionarlo, del poeta Reinaldo Jiménez, que, bueno, con ese poeta yo tengo un proyecto de sonoro, poético, digamos. Yo hago música, sonido, ruido, una cosa ahí sonora. Ajá. Y él sobre eso improvisa poemas. Improvisa no, escribe poemas para la ocasión, digamos. Y sacamos un primer trabajo en 2020, más o menos para... ¿Cuándo fue que salió? Marzo. Más o menos para marzo, creo que lo sacamos, no me acuerdo ya la fecha exacta. Ah, mira. Pero se llama Ripio, el dúo de música y poesía, que si lo quieren encontrar está en Bandcamp, lo encuentran como Ripio Sounds, de sonidos, Ripio Sounds. .bandcamp.com y es un disquito, digamos, son 6 tracks que bueno, que conjugan la música con la poesía. Ahora estamos trabajando en el segundo trabajo de eso. Queremos hacer otro disco, digamos, ¿no? Quedamos ahí medio manija. Y bueno, con Reinaldo, a Reinaldo lo conocí a raíz de que publiqué en 2014 también. A la vez que salió el de Luciano, empezamos con una colección dentro de la editorial que se llamaba Es la Vanguardia, con la intención de publicar autores de antes, digamos, ¿no? Como no tanto jóvenes actuales o contemporáneos, sino jóvenes, pero que murieron jóvenes en el siglo pasado, digamos. Claro. Y sí, acá hay algunos de esos títulos. Sí. La Inmaculada Concepción. Claro, La Inmaculada Concepción es un libro de Breton y Eluard con traducción de Alejandra Pizarnik, que estaba completamente agotado. Me acuerdo, en ese momento yo conseguí en una feria a un precio irrisorio, conseguí un ejemplar y dije, bueno, voy a tipearlo y voy a publicarlo, y eso hice. Rescataste un texto. Sí, y se lo puse a circular un poco. Y después también sacamos uno que se llama 5 metros de poemas, que es el único poemario que quedó de un poeta peruano que se llamaba Carlos Oquendo de Amat, que también es... bueno, eso está en internet, en Wikipedia está el texto, digamos. Ahí en facsímil se puede ver tal cual. Y nada, lo recomiendo mucho, 5 metros de poemas. Es una obra de vanguardia de principios del... Sí, debe cumplir 100 años dentro de poco, pues entre el 25 y el 27 que lo escribió, y se publicó en el 29. Así que es una cosa que debe estar por cumplir 100 años. También Oquendo, un tipo que perseguido políticamente, igual que otro de esos, Geo Milev, que publicamos, que es un búlgaro, que él en un texto que se llama Septiembre, que es un poema, narra la primera revuelta antifascista que sucede en Bulgaria en el año 25, que hay toda una cuestión en la cual la oligarquía, la iglesia y los milicos se ponen en contra del campesinado, porque hay un gobierno que asume el poder con el apoyo de los campesinos y quiere como de algún modo repartir las tierras y la tierra sea del que la trabaja, y bueno, hay ciertos sectores a los que no le gusta eso. Claro. Y se arma una revuelta de la zamputa. y mueren como 30.000 personas en una revuelta que hay, pues le hacen un golpe de estado, digamos, a ese gobierno, y los campesinos salen en contra del golpe y van con sus sus herramientas del campo a pelearse uh-huh. con los militares. Bueno, una locura. Fue una masacre. Y bueno, esto lo escribe un poema, Geo Milev, lo publica en un órgano así difusor anarquista, y a las dos semanas, o sea, lo meten preso enseguida, y a las dos semanas de que está preso aparece suicidado, ¿no? Teóricamente. Bueno, esas cosas que pasaban, pasan, y uno esperaría que no, pero seguirán pasando. Y bueno, nada, eso también lo rescatamos, lo publicamos. ¿Cómo es la selección de estos rescates? Y es un poco... ¿Está la curiosidad, digo? Sí, es una cuestión básicamente de curiosidad, y que vos decís, esto está buenísimo, ¿cómo puede ser que no se conozca? Voy a hacer que se conozca, ¿no? No sé, un poco viene parte de la fascinación que encontraba cada uno de la editorial. En ese momento estábamos Pablo Reigada y yo, y ese lo trajo Pablo, pero a mí me pareció fantástico. Uh-huh. Y el de Oquendo, no sé, lo vi yo, y a él también le pareció fantástico. Como que de repente era una retroalimentación, che, a ver qué hay de raro, a ver qué hay de... Y uno investigando, leyendo, y te encontrás con cosas que incluso están liberadas de derecho de autor, que claro. Que como ya fallecieron hace más de 70 años, lo podés publicar y no hay que rendirle, no hay que pagar derechos. No hay que pagarle royalties a nadie, y nada, se puede hacer. Entonces, como que por partida doble es una cosa buena. Y corre con una situación que es ventaja y desventaja a la vez, que es que nadie los conoce. Claro. O sea, entonces vos tenés que crear el interés por esas cosas. Eso quizás lo donde más fallábamos nosotros, ¿no? En el marketing y en esas cosas. Pero bueno, nada. El aprendizaje de eso derivó ahora en la nueva editorial que compartimos con Robert, uh-huh. Que se llama Himalaya, que es una editorial donde trato de, ¿cómo se dice esto? No cometer los errores que cometí con la otra, ¿no? Digo, bueno, ahora voy a hacerlos con ISBN a los libros, y van a tener código de barra, y voy a poder facturarle a una librería que necesite que le facture, y voy a poder moverlo en un circuito un poco más. A mí me parece que los libros tienen que estar en las librerías, y las librerías te piden, para poder tenerlo, un montón de cuestiones, que dije, bueno, voy a hacer toda la... voy a registrar en la FIP, voy a registrarme en el ISBN, esto, aquello, lo otro, para que los libros estén en la librería. Yo además soy librero, trabajo en una librería uh-huh. en Bernal, hace 2 años que estoy ahí, no sé. Pero bueno, vengo trabajando en el rubro en distinta librería desde 2007, Y bueno, ahí donde estoy, aprovecho y llevo los libros de mi editorial, y ahora los muevo ahí. Y se está moviendo bastante bien, la verdad, estamos muy contentos. Es una editorial que salió con un poemario. No es una editorial solamente de poesía, pero bueno, es como el primer amor, ¿no? Y uh-huh. empezamos por ahí. Sacamos por primera vez en Argentina. En su momento, lo de Oquendo de Amar también había sido la primera vez que se publicaba en Argentina como el texto íntegro. Y esta vez sacamos un poemario que se llama Las Anticipaciones, que es del poeta Pedro Picato, que es un poeta uruguayo, de principios del siglo XX, primera mitad del siglo XX, que bueno, trabó relación con Liber Falco, y se movía dentro de la bohemia de lo que se llama la generación... Está en el entremedio de dos generaciones, una que es la del centenario, que son los poetas más o menos del 30 y eso... Uh-huh. Y la del 45. Él muere en el 44, está como ahí en el medio, ¿no? Como que no llegó a formar parte de ninguna de esas escuelas. Y es un poeta súper original, porque tiene una cuestión de que él tuvo un accidente cuando era bebé y quedó con una doble joroba de pecho y espalda. Entonces, ahí es como que su carácter, su vida, su forma, su relación con el mundo se ve a través de ese prisma, ¿no? De su discapacidad, digamos. Que él la llama mi herida en los poemas. Y es originalísimo, porque es muy original él, digamos. Como que no hay dos como él, ¿no? Como que frente a esta cuestión que él tiene, crea un mundo propio, uh-huh, en el cual es, la figura de su madre para él es importantísima, porque es como la única mujer que puede amar y que lo ama a él, más allá de su de cómo él se ve, ¿no? Y además él incluso tiene como una cuestión con esto de sentirse disminuido, sentirse menos, y bueno, en la biografía se ve mucho eso. Pero bueno, lo que importa siempre de los autores es la obra, ¿no? Y la obra es como que medio... ¿Cómo decir cuando no se puede separar? ¿Inseparable? ¿Cómo? Sí, está atravesado por eso, pero sí, es inseparable la obra de la vida. De la biografía, sí. Exactamente, en este caso, de la vida del poeta, digamos, ¿no? Del artista. Sí, a veces el hecho de que sea autorreferencial por ahí entorpece un poco la lectura, pero no sé, me imagino que si por ahí toma un lenguaje de vanguardia... En ese caso no, es como que habla de él, se nota que habla de él, pero no dice tipo yo, casi que no está como este yo y... O sí está, pero no es banal, digamos, ¿no? Como que no es que te está contando cosas banales, sino como que lo que te está contando es un dolor muy fuerte, que es... una impresión personal. Sí. Y además, es como que es una vanguardia en sí mismo, en el sentido de que... Igual no es vanguardia porque no va a la guerra con nada, ¿no? No es que, viste, la vanguardia viene del primer frente de los soldados que van primero en una guerra. Y por lo general siempre, no sé, las vanguardias se están peleando con el orden establecido, ¿no? Uh-huh. El surrealismo, bueno, el futurismo, ni hablar, que después incluso muchos de los futuristas van a la guerra. En el caso de Picato, yo no lo haría de vanguardia, pero sí un lenguaje propio, en ese sentido sí. Pero que justamente es como una ampliación de esta cuestión del que nos pasa a todos, ¿no? Que la angustia de ser humanos. Uh-huh. Y también la alegría, pero por lo general los artistas y sobre todo los poetas como que se explayan más en la angustia, ¿no? Y sobre todo los uruguayos, viste, no sé, Idea Vilariño, por ejemplo, que está como esta cosa también medio, o sea, hay una tradición con el sufrimiento. Con el sufrimiento, exactamente, ¿no? Como, pero es una obra muy contemplativa, muy linda, poemas muy bonitos, donde dice cosas como, por ejemplo, tiene que haber dos lunas para mí. Habla de su jardín y del mar, ¿no? En un poema. Luna mar, luna jardín. Y hay como una cuestión ahí con lo que es... el mar y el jardín representan, por un lado, el mar sería lo que fluye, uh-huh, y el jardín sería lo estático, ¿no? Y es como que él necesita un poco de las dos, y es como que está a medio camino de todo, porque no puede dejarse fluir, pero a su vez como que lo necesita. Y el lugar donde puede fluir su mar es... su poesía, claro. que a su vez es el jardín que él cultiva, ¿no? Él cultivaba un jardín también y tiene unos poemas bellísimos que hablan de su jardín. Pero digo, en esta cuestión, hay una parte del libro que se llama Jardín y Mar, donde hay un poema que habla de una rosa en el mar, como que creciera en el medio del mar una rosa, que es algo imposible, ¿no? Porque dice que si pasara eso, no sé, se detendrían las olas, ¿no? Como que él imagina como... cosas maravillosas que podrían pasar. Sí, es una imagen muy onírica. Sí, totalmente. Que para él, lo que para nosotros es más, lo más cotidiano, era onírico, sentirse aceptado. Dicen que, por ejemplo, una anécdota que se cuenta, que él tocaba el piano excelente, que era un tipo que tocaba muy bien, además de que era un muy buen poeta, tocaba muy bien el piano. Pero que al chabón no le gustaba que lo vieran, porque le parecía que su imagen era como grotesca. Entonces solamente tocaba si lo ponían detrás de un biombo. Y iba a decir, pobrecito, un tipo súper talentoso, y, o sea, asignado por una idea de época, de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? De lo que es deseable, claro, y lo que no es deseable, y todas esas... Y aparte sobre el cuerpo, algo. Exactamente. Sobre lo que no podemos decidir. Totalmente, y menos en esa época. Menos en esa, claro, época, que no había posibilidad de... alguna cirugía, claro. Sí, de, uh-huh, algo para... Pero bueno, nada, yo qué sé. También está bueno, un poco tiene que ver con eso lo de la editorial... y la idea de para dónde va el catálogo, de rescatar estas producciones del siglo pasado para entender un poco también de dónde venimos, ¿no? Porque sobre todo en Latinoamérica, la idea es publicar cosas de distintas latitudes de Latinoamérica, uh-huh, como para ponerlas en relación con... salir un poco de la literatura argentina también. Sí, como te decía el otro día, que por ahora no en el plan editorial no contempla ningún argentino, Pero bueno, nada, veremos. Capaz que en una de esas aparece algo. Claro. No, igual hay muchísimos autores latinoamericanos esperando ahí ser descubiertos. Sí. Bueno, tenemos internet hoy en día como una herramienta que nos da más acceso. Pero sí, totalmente. También me imagino que debe haber muchos que fueron editados y cayeron en el olvido, ¿no? Y que no están ahí en internet. No puede estar todo. Bueno, lo de Picato es raro, porque hace poco se editó en Uruguay. Hace poco, hace 13 años. Y yo no sé si seguirá estando el libro dando vuelta por las librerías. Y después hay una de las cosas que queremos publicar es a María Adela Bonavita, que es otra poeta de esa época, de la cual Picato estaba enamorado y le dedica un poema, que es muy lindo. Y eso se publicó allá y nunca se volvió a publicar. O sea, es como cosas que quedan en el olvido, incluso en el país de origen, ¿no? Como, claro. Pero si buceas un poco en internet, estaban ahí. Bueno, está bueno también aprovechar eso que decís vos, que internet te puede acercar. Igual no está todo en internet. Claro. Pero bueno. Para comenzar. Sí. Hay un montón igual de cosas que se pueden sacar de ahí. Editorial Himalaya, ¿dónde podemos...? Himalaya la pueden encontrar. Hoy en día en 5 librerías de Buenos Aires, pero bueno... está la cuestión de los envíos, ahora se pueden hacer envíos de todo el país con distintas aplicaciones que hay, de, ¿cómo se llama esto? Servicios de mensajería y eso, así que los libros se pueden conseguir mandando un mail a himalayaeditora@gmail.com. Si están por Buenos Aires, en las librerías Galerna de Palermo, que está en la calle Malavia, 1066, después en la calle Perú y Humberto Primo está la de San Telmo. Y después en librería Factotum en Berazategui, en librería Galerna de Bernal y en El Monje de Quilmes. El Monje de Quilmes es una librería histórica allá del barrio. Uh-huh. Y bueno, si andan por ahí, visítenla. y también pueden buscar la página de Instagram, que es Himalaya Editora también. Arroba Himalaya Editora. Y ahí vamos subiendo algunas cositas. Las novedades. Sí, buenísimas. De vez en cuando, sí. No sé, ¿algo que quieras agregar? No, gracias por el convite a, no, por a favor, charlar un rato. Buenísimo. Estamos acá disfrutando de la ciudad, que es una ciudad, la verdad, que divina. Estamos preguntándonos cómo será durante el invierno y eso, porque durante el verano se ve divina. Y cambia un poco. Igualmente, este fue un año rarísimo. Sí. Fue más tranquilo que otros años previos. Sí. Pero bueno, esperemos que... Veremos cómo se da la situación. ¿Expectativas para 2021 con la editorial, digo, con los proyectos? Bueno, en lo inmediato la idea es publicar en marzo, como mucho, el libro de Rafael Barrett, Moralidades Actuales, que es el único libro que él publicó en vida. Después, bueno, se compiló la obra completa en distintas oportunidades. Pero bueno, es un libro que no está en la librería, así que yo recuerde, no, nunca vi una edición del Moralidades Actuales tal cual lo publicó Barrett en Montevideo. No me acuerdo si fue en 1909 o en 1910, pero por ahí. Sí. Y bueno, ese es un libro que estamos trabajando ahora, estamos muy entusiasmados porque nada, está buenísimo. Y bueno, el siguiente libro, que esperemos que vamos a ver cómo estamos de torbelo, como quien dice, para sacarlo en marzo o en abril, el de María Adela Bonavita, que también es ella también falleció muy joven y publicó dos libros. Publicó un libro y estaba preparando un libro como legado, porque ella sabía que le quedaba poco, también tenía una enfermedad. Y bueno, el hermano, en el año 56, publica el Poesías, que es la poesía completa. Que ahora no me acuerdo cómo es el título del primero, pero le vamos a poner el título del primero porque es un título muy, muy, muy lindo y muy como melancólico, triste, pero con fuerza, ¿viste? Bien. Esas cosas. Y después, bueno, eventualmente también tenemos la intención de publicar a un cuentista que se llama Pablo Palacio, que es un ecuatoriano, que de algún modo como es uno de los primeros escritores así del género policial acá en Latinoamérica. Pero lo hace desde la parodia. Él como que hace un cuento policial, pero de la parodia. Y es, ese sí es bastante vanguardista, está como muy moderno para la época. Y sobre todo, él era de... No me acuerdo... De, ahora justo se me fueron algunas cosas, pero pues son muchos datos, pero era un pueblo de Ecuador que muy alejado de la ciudad, pero sin embargo cultivó como una imaginación así muy moderna para la época, incluso más que la que los que vivían en la ciudad, ¿no? Como que, y eso también está bueno, revisar lo que hay en la periferia para nosotros, ¿viste? Como claro. no ir a lo que pasa más rápido, sino como a ver, vamos a buscar esto que está un poco más alejado, a ver qué. Que también está buenísimo, porque incluso a veces nos gusta mucho más que lo que... Sí, por lo general ahí está la originalidad, ¿no? Se escribe sin restricciones, sin tanto ojo crítico. Totalmente. Sí. De hecho, ayer justo hablamos, hoy, no me acuerdo porque ya no... perdemos la noción un poco del tiempo y de la charla, pero justo hablábamos de eso el otro día, como que cuando no hay un quién delimitado, uno puede escribirle a un quién que imagina y escribir con total libertad, y eso claro. es el consejo para escritores, escriban con total libertad, no piensen en las modas, piensen sí, en que lo va a leer alguien, ¿no? pero no en las modas, ni en lo que se supone, ni agarren el diario de lunes a ver qué pasó para escribir un poema y quedar bien con políticamente correcto y esas cosas, ¿no? Escribir, o sea, animarse a... Porque después cuando ves esto es lo interesante de ser editor, cuando vos y más de ser editor de cosas que ya fueron editadas en su momento. De algún modo, o sea, nosotros, Robert, que está acá a mi izquierda, que no tiene mucha ganas de hablar, ella corrige los libros, ella es editora, trabaja de editora en otra editorial, y bueno, hace todo un trabajo de corrección y de revisión y todo. Pero las obras que nosotros publicamos ya están editadas, pues fueron editadas en su momento, digamos, ¿no? A veces lo que vemos, cuando vamos a la fuente y eso, ediciones actuales que tienen algunos errores. Entonces, cuando te encontrás con eso, bueno, ahí lo corregís. Pero son cosas que, o sea, son mínimas las cosas que hay que corregir en los libros que nosotros hacemos. Como hay que llevarlo al diseño y a la maqueta que nosotros tenemos. Básicamente lo que hacemos es publicar o republicar. Claro. Entonces en ese sentido como que el trabajo ya está hecho, ¿no? Y lo que te das cuenta de estos autores es que son súper interesantes porque no se parecen a nada. No es que están escribiendo como tal otro o dentro de tal corriente o porque hay tal, no sé, lucha social. Claro, concurso. O para un concurso que, claro. que es sobre, no sé, sobre vampiros y que está muy bien eso, yo qué sé. Pero digo, ganás el premio y todo lo que fuera, pero digo, después hay muchas cosas que quizás no encajan dentro de ninguna tradición, uh-huh. ningún parámetro, ninguna expectativa y son súper originales y están buenísimas. Pasan 100 años y un pibe en el quinto coño del conurbano se le ocurre que quiere publicar a Barret, a Picato o a María de la Bonavita. Como esas cosas pasan 100 años y nunca lo hubieran imaginado. Porque... Pero bueno, nada, son esas cosas que pasan y que están buenas. Buenísimo, sí. Bueno. Gracias por la charla, por haber venido. Muchas gracias. ¿Podemos escuchar algo de Ripio? Tengo acá. Sí. ¿Querés que lo ponga en el Bandcamp? Creo que lo tengo acá. Ah, dale, sí. Fíjate ahí, si le doy play a este, por ejemplo, o ¿cuál querés? Si puedo pedir, Mosca. Mosca, sí. Ahí. Bueno, de Ripio, Reinaldo Jiménez. Ripio es un proyecto de música y poesía. Manuel Freycinelli, que lo tenemos acá, con elementos sonoros, ¿no? Y Reinaldo Jiménez, sí. Rastros verbalescentes. Así es. Bien ahí. Agradecemos en serio la participación, compañía, en esta tarde. Vamos con Mosca, de Ripio. En en el parque público de los porqués, en la parada obligatoria del para qué, en el paracaídas de azoro del juzgué, en la justa contienda de los yo que sé. Así es como encuentro cada herida, así la vía láctea porque entro entero, así el gesto este día de tal espectro, así en la mía voy como en secuestro. Cuando la saga sin labios venga, cuando sea venganza por las venas, cuando haya en llamas polvaredas, cuando greda se haga sin resabios, habrá la nuestra en un estadio, en un estrato de estros simulacros, con ese lacre del crimen lacrimal, harta crema de vapores y pavores, en un patio lleno de futuros podres, en tu fruto de tanto cansancio lato, dentro de un rato en cuanto escruto, en el acto duro que transubstancio, por una veta por la que cuela tiempo, por una anfeta que te aprieta la sien, por 100 mendigos se cuela del vasto, vaso del que bebés, bebé de vidrio, leche molida del cielo deja ciego, deja insomnio hasta los albores, a la medida sorda del pensamiento, escara amniótica contra la soga de la duda que te consigue una ropa, un traje de luces para salir al ruedo, contra los toros todos rotos del eco, como si fuesen lodazales de colgar, en los colgajos de la otra memoria, en los legajos de una historia corta. Otra vez la galaxia de los muertos, para siempre aorta entre vera exilia, de la cruda que te lleva del cogote, de la punta del ojo que te observa, del borde del abismo de los rostros, de esta suerte de rastrojo vértigo, decir la goma que luego me borra, lo digo en broma pero va en serio, pierdo la serie porque neutro quedo, maestro estro tiempo a quemar ropa, maldiciendo ante la estrofa en acto, dirimiendo con fuerza del descuido, mentalmente muerta se demuestra, de madrugada tacto en madriguera, en la matriz de la hoguera nueva, en el renuevo longevo de los huesos, en el huevo que luego me atiborra, en el rasgo de esa fisura primera, entre más plantas que deliran, entre suspiros de esplendores, roedores sin asco de las cosas, derivas por la vía del silencio, el aire contagioso que remuerde, la esciencia procede a ser testigo, monocromo espejo de un espectro, a casa entre las causas que se liban, que venían a morirse de esta risa, arrinconada de nada en los rincones, cuyo encono de bronca se desata, o el espejo se burla en tu cara, retrotrae a lo que venga sin decirle hola o adiós a los oleajes de la costra, acoso de los muertos blancos dientes, acaso los parientes prójimos futuros, estar duro como la sombra de ninguno, estar quieto como la mueca mucho antes, estar fiero, encendido, placentario, estar mosca entre los comos y los cuantos.